metemos en otro tema importante, serio, de este día, y tiene que ver con un informe elaborado por la Defensoría de Casación bonaerense, que fue presentado ayer en la Municipalidad de Morón, y que afirma que cada dos días en la provincia de Buenos Aires se registra una denuncia por torturas u otros tratos crueles contra menores de edad realizados por agentes de la policía bonaerense. Para conocer algunos detalles de este informe, estamos en comunicación con Mario Coriolano, integrante de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires. Mario, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en El Mañanero. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Acá andamos muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surge este informe y algunos otros detalles respecto de que nos puedas compartir respecto de esto de que cada dos días hay denuncias de pibes torturados o maltratados por la bonaerense. Ok. Bueno, gracias por interesarse. Este es un informe que construimos los defensores de pobres, los defensores públicos en la provincia de Buenos Aires, vinculados a la justicia penal, en base al trabajo diario cuando asesoramos, asistimos, estamos en contacto con alguna persona detenida de 16 a 18 años, esto es menores de edad, o de 18 en adelante, según sea el fuero penal juvenil o de adultos. Y en ese trabajo diario, cuando alguna persona nos hace saber que ha sido torturada o se le ha aplicado algún otro tipo de maltrato, le preguntamos si quiere hacer la denuncia. En algunos casos deciden hacerla, en otros casos, por temor a represalias, nos lo hacen saber bajo secreto profesional. Y en todos los casos concentramos la información y hacemos un informe periódico cada 3-4 meses por año. Esto lo venimos haciendo desde el año 2000. Lamentablemente esto nace cuando desembarca en la provincia la mano dura, tolerancia cero, con el entonces gobernador Rucav, y la idea fue darle visibilidad a estas torturas y malos tratos policiales y penitenciarios, pensando que al darle visibilidad se iban a erradicar y a disminuir rápidamente, pero lamentablemente no fue así. Este nuevo informe que presentamos ayer en Morón da cuenta de 265 casos en 4 meses. Rápidamente digo, son los que conocimos los defensores, no quiere decir que sean claro. La totalidad de casos ocurridos, hay otros de los que no nos enteramos. Esto, por eso explico la dinámica claro. De cómo recogemos la información, la juntamos de toda la provincia, y yo como defensor provincial, en nombre de todos, la hago pública y la pongo en conocimiento del presidente de la Corte, de la Procuración, del gobernador y de los presidentes de ambas cámaras. Lo que decidimos ahora es empezar a presentarlo en los territorios donde hay mayores problemas en número y en sufrimiento. Hace unos meses fuimos a La Matanza y ahora en Morón, porque de estos 265 casos de 18 departamentos judiciales, 102 ocurrieron en Morón, o sea que es un lugar donde hay claro. Mayor registro, mayor relevamiento. El caso puntual que vos me preguntabas al principio, de este universo de 265 casos, hay 67 en el cual las víctimas son menores de 16 a 18 años, es decir, pibes que al ser detenidos por la policía bonaerense están haciéndonos saber que reciben patadas, trompadas, golpes con objetos contundentes, que se le pone alguna bolsa de nylon para producirle asfixias o vómitos, lo que se llama submarino seco, uh-huh. Pasaje de corriente eléctrica, por enumerar 5 de las metodologías más reiteradas, estos golpes, patadas, golpes con objetos contundentes, submarino seco y picana, en pibes de 16 a 18 años genera un sufrimiento físico y psíquico de mucha mayor profundidad en la corta edad, por lo que estamos empezando a hacer estos informes separados de menores y mayores, y en este caso nos acompañó Amnistía Internacional, que tomó 57 casos denunciados de menores en 5 departamentos. Hicimos un seguimiento conjunto y de los 57 casos ninguno llegó siquiera a tomársele declaración como imputado a ningún personal policial ni penitenciario, es decir, estamos midiendo también los niveles de impunidad, que son absolutos. Este es el contenido cualitativo y cuantitativo del informe y una preocupación que queremos compartir con todos ustedes, porque el lema de este informe fue basta de torturar a los pibes. Sí, es verdaderamente impactante la cifra, y yo lo que pensaba mientras lo leía y esperaba el contacto con vos era en lo contundente que esto es respecto de la teoría común que uno suele escuchar cuando casos como estos se hacen públicos, salen en los medios de comunicación. Por lo general, la respuesta de parte de quienes son responsables o quienes, entre comillas, son los jefes de la policía, llámese el comisario mayor, jefe, el ministro de Seguridad de la provincia o el propio gobernador, se habla de que por un caso aislado no se puede manchar a toda la institución. Cuando vemos estas cifras, lo que nos da cuenta es que estamos hablando de una práctica sistematizada, que no son casos aislados, que es algo que la policía bonaerense lo hace rutinariamente como una más de sus actividades. Yo creo que partimos todos de una base común, y es la importancia de las instituciones al servicio del pueblo, y que no hay que manchar a las instituciones, y vale la expresión, digo, que hay que construir legitimidad, respeto, confianza. Creo que en eso estamos de acuerdo el 100%. Después recorremos distintos caminos en la búsqueda de esa confianza, transparencia y legitimidad. Si se piensan que estos son hechos aislados, valen aún en esa catalogación que sean investigados profundamente y castigados los culpables. Si aún uno, sin entrar por ahí en el debate que vos planteás, que creo que es necesario, pero digo, para no quedarnos en si es generalizado o aislado, yo coincido con vos que esto es generalizado. Ahora, aún los que como defensa pueden ensayar que, o a modo de defensa, o no sé de qué sirve decir no, pero no es tan generalizado, sino que son episodios aislados. Bueno, si estamos diciendo 265 casos en 4 meses de tortura o trato inhumano, de los cuales muchos están denunciados, y las denuncias ni siquiera se empiezan a investigar, me parece que el punto, ahí llegamos. Es decir, ¿qué pasa que no se investiga? Las negaciones hacen mucho daño. Cuando uno esto lo trabaja después de mucho tiempo y en distintos países por experiencia profesional, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, cuando una gestión niega, la cosa prolifera. Sí. Es decir, cuando se habla de mano dura, aumenta la tortura; cuando se dice no hay tortura, hay cada vez más tortura. Entonces se entran en círculos viciosos que hay que romper. Nosotros, en el evento de ayer, que te decía, estamos replicando en otros departamentos, y nos gustaría que ocurra en los 18 departamentos judiciales, nos juntamos con organizaciones sociales, de derechos humanos, con programas municipales. Había un panel de pibes de 18 a 20 años que hicieron 2 videos contra la violencia policial, y entre ellos mismos están asesorándose de qué tienen que hacer cuando les pasa algo así. Hay redes transversales del Estado y de la comunidad que están en contra de esta forma de actuar. Y me parece que la gravedad de los hechos está llevando una sensibilidad social mayor. Y ahí entra a jugar un papel fundamental el de los medios de comunicación. Uh-huh. Ahí hay todo un manto de impunidad, pero a su vez de temas que no se tratan con la profundidad y el rigor que ameritan. Uh-huh. Y que me parece que es momento de decir basta la tortura. Estos delitos que ocurren en las sombras, como normalmente se dice, es decir, los que tienen connotación sexual, el abuso sexual infantil o la tortura policial o penitenciaria a los pibes, por buscar dos grupos de delitos diferentes, porque uno ocurre en el seno familiar o comunitario, donde los chicos están, en vez de protegidos, violados o abusados, o cuando ocurren en el interior de una comisaría o un instituto de menores, donde también tiene que haber cuidado y protección, obligan a tomar medidas de mayor contundencia para evitarlos. Y en esto creo que se está fallando, ¿no? Hay un adecuado plan de prevención provincial y municipal. Por eso que estamos pidiendo que se legisle acerca del mecanismo de prevención de tortura, que es algo que ya hace varios años debiera estar funcionando en la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto de ley en estos momentos en la Cámara de Diputados nuevo, porque el que estaba anterior a los dos años venció, el Senado lo había aprobado y en diputados perdió estado legislativo. Y me parece que es para decir algo concreto de una de las salidas, y es que antes de fin de año tengamos esta ley que crea un cuerpo de monitoreo a los lugares de detención en cualquier sentido, de mayores, menores, comisaría, cárcel, neuropsiquiátrico, un cuerpo interdisciplinario que puede periódicamente controlar lo que pasa sorpresivamente. Me llama la atención el porcentaje de menores que, sí, que sufre todo esto. Quería saber si hay una coincidencia o en calidad de qué, mejor dicho, son detenidos todos estos menores. Bueno, esto es un universo acotado de chicos vinculados al fuero penal juvenil, es decir, claro, son chicos detenidos porque están sospechados de tener vinculación con algún delito, y más allá del resultado de la causa, en los primeros momentos en general estamos detectando que ocurren este tipo de agresiones a través de patadas, golpe de puño con objetos contundentes, ya sea para obtener información, para castigarlo por algún hecho que se cree que ha cometido, o distintas formas de coacción, a veces están vinculados a armado de causas, a cuestiones vinculadas al narcotráfico y la connivencia policial, o sea, son entramados de violencia institucional de una densidad que genera un daño irreparable en los pibes y que creemos que se está diseminando con la violencia social circundante. Entonces la deslegitimación de las instituciones con este tipo de proceder amerita que se tomen medidas antes que ocurran, porque ya no hay tiempo. Mario, respecto de las denuncias, de estos casos denunciados, ¿qué nos podés comentar respecto de a dónde llegan esas denuncias? ¿Cuál es el máximo grado de investigación al que se llega? Las denuncias se hacen en la provincia de Buenos Aires, en este tipo de delitos, en las fiscalías, o sea, los fiscales tienen prohibido delegar la investigación de estos hechos en la policía, claro, cosa que estamos viendo en los distintos informes y presentaciones con algunas organizaciones sociales, que el actuar fiscal es deficiente. Ayer estuvo una representante del CELS que contó con detalle los casos de Luciano Arruga y de Barrio Cisneros, que son dos casos en los que ellos trabajaron, y donde uno fue de tortura policial y el otro de tortura penitenciaria. En ambos finalmente se llegaron a condenas, como algo así como bastante novedoso y fuerte, que por eso yo le decía ahí al principio, parece como que hay una mayor sensibilidad en el pueblo, que los algunos medios de comunicación están recogiendo, y en estas organizaciones sociales que tienen una capacidad obviamente muy reducida, pero con muy poco logran mucho, así que creo que nos están dando también un ejemplo a quienes trabajamos para el Estado de redoblar esfuerzos y articular en redes transversales en distintos lugares que vayamos escuchando que hay otros comprometidos con decir basta a la tortura. Sí, sin lugar a dudas. Mario, preguntarte, con toda esta información, ahí nos decías a qué autoridades se remite, digo, ¿ustedes tienen la esperanza de que datos tan contundentes sean recibidos efectivamente y se tomen las medidas correspondientes a que todas estas cuestiones empiecen a, por un lado, ser visibilizadas y por otro lado empezar a ser investigadas de por sí? Y esto viene a cuento de consultarte respecto de las posibilidades que tienen ustedes de, con toda esta información, llegar, por ejemplo, a quienes tienen bajo su responsabilidad la formación de las nuevas policías. Estamos en una coyuntura en la provincia de Buenos Aires donde gran cantidad de partidos de la provincia de Buenos Aires están conformando sus cuerpos de policía locales. Es el caso de Mar del Plata, por ejemplo, donde nosotros estamos. Hay 700 efectivos que se están formando. Hay una nueva convocatoria para 300 efectivos más de policía. Es decir, desde el municipio se habla que para fin de año más o menos habrá 1.000 policías de origen local en la ciudad de Mar del Plata, y a lo que nosotros se nos dispara es decir, bueno, ¿qué va a pasar con todos estos temas? ¿Están realmente las posibilidades de poner esto en la agenda pública, en la agenda política, para que formar a los nuevos policías con otros paradigmas? Y sí, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Ariel, sí lo está, porque vos lo estás poniendo. Es decir, creo que si desde los medios masivos se plantean los términos que vos lo decís, yo soy un pesimista esperanzado, pero esta esperanza uno la puede sostener si se dispara de la forma que lo planteaste ayer. Se tocó el tema de las policías municipales, yo lo introduje en la actividad en Morón con muchísima gente de los barrios presentes, porque es preocupante cómo se está avanzando en la implementación de las policías municipales sin dar este debate que vos das. Es decir, si la policía municipal es más de lo mismo y encontramos que hay bolsones o nichos de corrupción y violencia en la policía bonaerense que no se están atacando con la fuerza que uno cree que debe atacar, si estos informes lo demuestran, el informe del CELS que salió hace pocos días va en esta línea también y es digno de ser leído. Uh-huh. El nuestro está en www.defensapublica.org.ar. Y me parece que el aumento de la policía sin estos debates puede ser un camino que agrave la situación o no, según cómo se lo plantee. Me parece que en Mar del Plata es un buen momento para profundizar este debate. Creo que habría que hacer alguna actividad en Mar del Plata con la información de violencia institucional recogida por los defensores de ahí, que lo vienen haciendo muy bien, y vincular esta violencia policial actual con las medidas que se vayan a tomar para que a mayor policía no sea más violencia y corrupción. Sí. Me parece que el punto está ahí. Entonces, Ariel, creo que tal vez ustedes puedan ayudarnos a convocar alguna actividad multisectorial en Mar del Plata con integrantes del Poder Judicial, del municipio en particular, a cargo de esta implementación y de autoridades provinciales, donde pongamos sobre la mesa los distintos diagnósticos y se piense si esta policía es más de lo mismo o va a ser algo para generar un cambio que disminuya la violencia social, porque si no es un círculo vicioso. Sí, sin lugar a dudas, sí es una buena idea. De hecho, acá se está armando ya para la semana que viene la marcha de la gorra en contra de este tipo de cuestiones, y nosotros desde nuestra radio tratamos de darle espacio a todo ese tipo de iniciativas, y está bueno esto que planteas de ver de qué modo podemos colaborar para hacer visible todo esto. Mario, te queremos agradecer muchísimo el contacto y que tengas un buen día, y seguramente no será la última vez que hablemos. A la orden, gracias por llamar. Hasta luego, chau. Buen día. Hablábamos con Mario Coriolano de la Defensoría de Casación Bonaerense.